Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. We'll be right back. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos nuevamente. Hola, ¿qué tal? Esto es Esencia R80. Y bueno, sí, estamos acá. No nos fuimos. Firme aquí como corresponde en cada viernes. Así que muy buenas noches para todos nuestros amigas, nuestros amigos. Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy viernes ya, como siempre, comienzo de finde, un nuevo finde y por suerte ya acercándose a una nueva estación. Estamos hablando de la primavera, que ya estamos casi a una semana. Así que bueno, bienvenidos a todos, amigos. Un programa más, así que bueno, hasta la medianoche los vamos a estar acompañando, como ya es una sana costumbre aquí a través de Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes. Muy buenas noches y bueno, voy a saludar aquí a mi compañero, a mi amigo. Hola, Damián, ¿cómo te va? Damián Espadea ahí preparando todos los detalles para iniciar un nuevo programa. Aquí en Vox, hoy programa número 140, amigos. Así que ya, como comentábamos la semana pasada, de a poquito nos vamos acercando a la antesala de lo que va a ser dentro de 10 programas, como para ir redondeando la cosa. Pero bueno, todavía falta un poquito para eso, así que más adelante vamos a tener tiempo para comentar todo lo que nos gustaría y tenemos pensado armar, por supuesto, para esa ocasión. Así que, Damián Espadea, entonces, musicalización, operación técnica ahí, con algunos, preparando algunos detalles para empezar a escuchar todo lo que trajimos hoy para compartir. Así que bueno, la conducción, quien les habla, Néstor Soto. Como ya muchos de ustedes y la mayoría nos conocen, vamos a estar acompañándolos hasta la medianoche. Así que bueno, dos horas para compartir de buena música, buenas cortinas, gente que tenga ganas de comunicarse. Así que bueno, hoy no vamos a intentar hablar tanto. Venimos un poquito complicado con la garganta, con estos cambios de clima. Así que bueno, para aquellos que tengan ganas de comunicarse, que se animen quizás a dejar algún mensaje, algo que quieran compartir con nosotros, 11-6470-47, nuestro WhatsApp. También lo pueden hacer a través de la página de la radio, www.fmradiobox.com. Por supuesto, no se olviden de nuestra buena aplicación para descargar, como todo el mundo ya sabe, Radio Vox 102.9 FM, y de esa forma nos escuchan de una mejor manera, sin interrupciones. Así que bueno, ahí está, no se olviden de esta aplicación para descargarla. También recuerden que pueden entrar a nuestra fanpage para compartir el logo de hoy. Es una fotito muy interesante que tenemos de un grupo que, por supuesto, como referencia, en la segunda hora vamos a estar escuchando quizás dos temas bastante interesantes que hace rato no suena esta banda. Así que una muy buena banda que también caracteriza aquí al programa. Y bueno, a todo el género que siempre traemos cada finde para compartir con todos ustedes. Así que a través de Facebook, Esencia R80, y de esa forma van a entrar a nuestra fanpage y nos dejan, por supuesto, su me gusta. Bueno, hoy vamos a, como dice nuestro flyer del día de hoy, que acostumbramos a compartir todas las semanas, hoy vamos a comenzar el programa con una perlita, diría yo, como comentamos en la página. Vamos a estar escuchando dos temas de una banda llamada Grand Funk Rider, más conocida como Grand Funk. Así que en sus discos, en sus pocos vinilos que uno pudo visualizar, es una banda que comenzó a principios de los 70, estamos bajando algunos años, pero con una calidad de música, con un estilo muy, pero muy particular. Y bueno, ¿qué nos trae como alusión a esta banda que la vamos a escuchar por primera vez aquí en Esencia Retro? Bueno, esta banda es digamos, la que llevó a la fama, pero bueno, llevó a los primeros puestos en un disco que sacaron ellos allá por el año 1974, que se llamó Shannon Om, 1974, un muy buen LP, donde dentro de ese álbum venía el corte de Locomotion, ahí viene a lo que vamos a escuchar esta banda, Esta canción de Locomotion o Locomotion, bueno, este muy buen tema que se escuchaba a fines de los 70 y principios de los 80 en la discoteca, bueno, años más tarde la grabó y quizás la popularizó un poco más esta muy buena cantante australiana, Kylie Minogue, así que la hemos escuchado aquí en el programa, por supuesto, con una muy buena versión de ese tema, Pero nosotros hoy le trajimos la verdadera banda que escribió y grabó y pertenece, por supuesto, este muy buen tema y en una excelente versión en vivo. Así que bueno, hoy entonces vamos a comenzar y compartir con todos ustedes esta excelente banda llamada Grand Funk, donde tuvo su mayor parte del desarrollo en los 70 hasta fines de los 70, Pero para aquellos que tengan ganas de investigar, hace algunos años todavía se volvieron a juntar como muchas bandas y dieron varios recitales donde casualmente mayoría de videos salen con el tema de Locomotion. Así que bueno, amigos, amigas, arrancamos el programa con esta excelente banda y muy buena versión de Locomotion. We'd like to ask some friends of ours from Wet Willie to come out and join us. Come on, where are you? Here they go. And we want everybody to join us as we cook up some steam and get on board for the Locomotion. All right. Baby, a chance now. Come on, baby, I feel the locomotion. Come in, look at my chest. Come in, look at my chest. It's easier than that in your baby's. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas. Comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Minutos, amigos, seguimos aquí desde los estudios de Vox. Atrás quedó nuestro primer bloque, escuchando a esta banda, como recién comentamos, para aquellos que recién se enganchan. Es una banda que tuvo su mayor actividad durante la década de los 70, hasta fines de los 70, pero bueno, fue, estamos hablando de Grand Funk Railroad, fue esta banda quien escribió, por supuesto, y popularizó en esos años el tema Locomotion, donde nosotros aquí, quizás para aquellos que tuvieron la suerte a principios de los 80, escuchamos una versión más remix en las discotecas, pero bueno, que luego, como recién dijimos, allá por el 85, 86, más o menos, grabó y popularizó Kylie Minogue. Así que bueno, nosotros nos pareció algo interesante para compartir aquí en Esencia Retro, más que nada por el estilo de nuestro programa, quizás por la música que nos caracteriza. Así que bueno, a veces también está bueno buscar las bandas originarias, quienes fueron las que escribieron y grabaron esos temas que por supuesto han quedado para el recuerdo. Ha quedado sellado en lo que fue la historia de la música. Así que bueno, nos pareció un dato interesante para compartir, por supuesto, con todos ustedes. Bueno, nuestro WhatsApp para aquellos que se quieran comunicar o quizás mandar algún saludo o por qué no pedir algún tema que hace rato no escuchan. 11 6400 70 47. Nuestro link también aquí en Vox, www.fmradiovox.com. También no se olviden de nuestra buena aplicación, como recién comentamos hace minutos, para descargar Radio Vox 102.9 FM. Bueno, vamos rápido a nuestro segundo bloque para dar ritmo y temperatura a nuestro programa en el desarrollo de la primera hora. Vamos a estar escuchando, subimos algunos años, pero quizás no tanto, seguimos ahí enclavadito en lo que fue principio de los 80, 81. Vamos a estar escuchando en una versión bastante interesante, hace rato que nos suena aquí en el programa. Estamos hablando de esta muy buena banda de funk soul, de Gut Band, y pegadito el gran Rick James. And give it up for the Get Back! St. Thomas Virgin Islands, what's up, what's up? Tonight. I just want to know that question. I said, how many of y'all came to party with the Gap Band tonight? You came to party with the Gap Band. Get all your hands in the air. Wait like the disco go dead. If you come to party with the Gap Band, somebody scream. Somebody say, oh, oh. Let's do this. So why you gonna hit me? You're serious, just curious. Cause why you gonna hit me? Just because you're not from here. Cause why you wanna hurt me? Just because you're not from here. Yeah, why you wanna hurt me? From the cutter to the man, better than on me, Charlie. You took my money, you took my time, you made me think it was blue, but then you busted and ran away. Let me just go. I never had it, from the cutter to the man, better than on me, Charlie. I'm not, no, no. Just because you're not for real. seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Seguimos desde los estudios de Vox, desde la ciudad de Quilmes, haciendo Esencia R80. Recuerden, amigos, todos los viernes a partir de las 22 horas los vamos a estar acompañando, como siempre decimos, con el que creemos el mejor resumen para la semana. Así que estamos transitando nuestra primera hora. Como siempre, en un rato vamos a escuchar ese pequeño pero lindo bloque de lentos que siempre preparamos y tratamos de seleccionar de la mejor manera para traer y compartir aquí con ustedes. Así que en un rato vamos a estar disfrutando del mismo. Antes vamos a seguir escuchando algo más de música, quizás con un poco más de ritmo. Pero bueno, antes queremos saludar, hoy vamos a ganarle de mano, queremos saludar a nuestra amiga que nos está acompañando y escuchando desde el otro lado de la cordillera, para Paula Francisca Zúñiga. Paula, mandamos desde aquí, quienes hacemos Esencia Retro, saludos, besos para vos. Y bueno, gracias por estar siempre del otro lado, apoyando y compartiendo nuestro flyer, nuestra publicidad. Así que bueno, saludos desde aquí, desde la ciudad de Quilmes, para nuestro, mejor dicho, para nuestro país hermano, para Chile. Así que saludos. También queremos saludar a Alejandro Mamone, que también nos está acompañando. Gracias, Ale, por estar siempre ahí firme, por tus palabras, por tus mensajes. Así que bueno, saludos también aquí de parte de quienes hacemos el programa para vos. Bueno, también vamos a estar escuchando, como comentamos a principio del programa, ahí en una foto que compartimos, una foto bastante, bastante interesante, muy linda. Estamos hablando de estos muchachos de Clash, que hace rato nos suenan aquí en el programa. Bueno, siempre intentamos dejar ese estilo de música con temperatura musical, con fuerza, con ritmo, para final del programa. Así que bueno, finalizando nuestro programa ya en el final de la segunda hora, vamos a estar compartiendo con todos ustedes muy buenos temas de esta banda derivada del rock punk, que allá por principios de los 80 y, por qué no, mediados de los 80 nos hicieron conocer sus temas más conocidos aquí en Argentina, nos hicieron bailar en algunas discotecas. Así que bueno, hoy los vamos a estar recordando. ...22:50... se viene, por qué no, bloque femenino aquí en Esencia Retro 80. Vamos a estar escuchando a esta cantante inglesa que tiene algunos temas, en principio muy buenos temas, y quizás algunos más conocidos aquí en Argentina. Así que bueno, estamos hablando de Kim Wilde. Vamos a escucharla y pegadito Cyndi Lauper. Retro 80, viernes 22 horas por Vox FM. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca, composturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria, en Avenida 844, número 2556, Solano Centro, teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita, pizzas al molde y a la piedra, empanadas, comidas artesanales, las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita, salón con ambiente climatizado, servicio de cafetería, delivery sin cargo, teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso, viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón, despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Horas, amigos, seguimos aquí desde Quilmes haciendo Esencia Retro 80. Atrás ha quedado nuestra primera hora de programa, pasa volando, así que bueno, espero que aquellos amigos y amigas que nos están acompañando, queremos saludarlos, que hayan disfrutado esta primera hora como lo hicimos aquí en los estudios. Así que bueno, se viene en un ratito nada más nuestro pequeño bloque de lentos, pero como siempre decimos, tratamos de elegir siempre algo que hace rato que nos escucha, quizás, al menos aquí en el programa. Así que bueno, hoy vamos a tratar de lo que trajimos sea, como siempre decimos, de su agrado. Antes vamos a pasar a escuchar otro bloque. Vamos a escuchar un poco como siempre decimos, a los padres de la música techno. Vamos a ir allá por el año 80, 81. Y vamos a estar disfrutando en este bloque a Gary Numan, que hace rato nos suena con uno de sus grandes hits que ha dejado allá por principios de los 80. Y pegadito a Patrick Cowlin. Así que bueno, lo disfrutamos. Retro 80. Audiobox Esencia de 80, Néstor, señor operador, Paula desde Chile dando presente y escuchando el programa como cada viernes. Les mando un beso gigante. Bye. Bueno, estamos terminando de escuchar este bloque donde estuvimos haciendo comentarios con lo que tiene que ver allá por los principios de los 80 o por qué no, finales de los 70 y principios de los 80, donde empezamos también a conocer estos grandes solistas y por qué no también bandas, en este caso dos solistas de la música tecno, o sea, los padres de la música tecno, como también supimos conocer en esa época a los Human Lee también, ¿por qué no? Así que bueno, aquí estuvimos escuchando a Gary Numan y acaba de sonar el gran Patrick Cowley también haciendo Technological World, mundo tecnológico. Así que bueno, muchos recuerdos para este tema, para un lugar tan particular allá por principio de los 80 y mediados. Así que bueno, ahí pasó este dúo de solistas con lo que tiene que ver con aquellos muy buenos temas de la música techno. 22:15 minutos, ahí estuvimos escuchando. Gracias, Paula, por tus saludos. Así que bueno, sabemos que siempre estás ahí haciéndonos el aguante. Así que bueno, gracias nuevamente desde aquí, quienes hacemos Esencia Retro 80. Bueno, vamos a aprovechar también con los saludos. Queremos saludar a Fernando Loaiza, nuestro DJ urbano, que siempre también nos está apoyando, nos acompaña desde el sur, desde Río Gallegos. Así que bueno, Fernando, van también para vos saludos aquí de quienes hacemos el programa. Y bueno, sabemos que también, por más que no nos saludes, que no te contacte, sabemos que estás del otro lado, ¿eh? Así que gracias por tu aguante. Bueno, programa 140, aquí lo que tiene que ver en nuestra cuarta temporada en Radio Box. Vamos a recordar para aquella gente que se anime o tenga ganas de mandar algún mensaje, contactarse aquí con el programa 11-6470-47. También nos pueden escribir o quizás también puede visitar nuestra fanpage en Facebook, por supuesto, Esencia R80, y de esa forma se van a estar enterando de todas las curiosidades que cargamos ya desde hace un tiempo a esta parte, nuestro flyer semanal, donde más o menos damos referencia del programa que va a salir en el día viernes. Así que bueno, todas esas cositas las pueden visitar, las pueden ver en nuestra página Esencia R80 a través de Facebook. También nos pueden escuchar y escribirnos a través de la página de Vox, www.fmradiovox.com, para comunicarte aquí con nuestro programa. Bueno, también estamos compartiendo a través de la gente amiga, la gente conocida, nuestro audio en Facebook. Así que bueno, más o menos nos viene tratando bien en el día de hoy. Así que bueno, para aquellos amigos que ya conocen la temática del programa, también intentamos compartir lo más que podamos en lo que tiene que ver con las redes. Bueno, 23:17 minutos, no perdemos más tiempo. Vamos con lo prometido, con ya el clásico bloque de lentos aquí en Esencia Retro 80. Esa llamita que marcó allá en la época de discoteca. aquí en el programa. Intentamos mantenerla viva de la mejor manera posible. Así que bueno, bloque de lentos, que lo disfruten. Esencia Retro 80. I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I'm just a guy. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. Just a jealous guy. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Esencia Retro 80, educando oídos. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita, pizzas al molde y a la piedra, empanadas, comidas artesanales, las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita, salón con ambiente climatizado, servicio de cafetería, delivery sin cargo, teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso, viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón, despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Casi 30 minutos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes haciendo Esencia R80, cuarta temporada aquí para nuestro programa. Así que bueno, vamos sumando de a poquito cada vez un programa más. Así que ya casi a pocos días de cambio de estación, a pocos días de la primavera. Así que bueno, el viernes que viene vamos a estar nada más ni nada menos que en víspera de el cambio de estación. Así que vamos a ver qué podemos traer para escuchar y por supuesto compartir con ustedes. Bueno, todavía nos queda un rato, para un buen rato diría yo, para seguir disfrutando de toda la música, de este resumen que armamos para este viernes 13 de septiembre. Así que bueno, próximo bloque vamos a levantar un poquito el ritmo como corresponde ya para estas horas de la noche, para el comienzo del finde. Vamos a ponerles un poquito más de temperatura musical. Nos vamos a situar en el año del 83 al 85, como ya es característico de nuestro programa, y vamos a disfrutar a este solista situado en la época de la Italo Disco, de la Italo Dance. Estamos hablando de Murray Heath con su tema, su muy buen tema popularizado y por qué no disfrutado en las discotecas, Una Noche en Bangkok. Esencia Retro 80, viernes 22 horas, por Vox FM. We'll be right back.

Esencia Retro Central. Minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes y entre cortina y cortina intentamos siempre escuchar muy buena música, como es en este caso. Bueno, todavía nos queda dos bloquecitos para seguir disfrutando antes que lleguen los amigos de Insomnia a partir de la medianoche, pero nosotros nos queda un buen rato para seguir disfrutando, ¿eh? Bueno, y hablando de amigos, vamos a saludar ahí a un amigazo que nos acompaña todos los viernes, Eric, así que Eric Cosio, si mal no recuerdo. Así que Eric, gracias por estar del otro lado, amigo. Espero que, bueno, si nos estás acompañando desde hace un rato, que toda la música haya sido y sea de tu agrado, ¿eh? Así que, bueno, saludos para quienes... de quienes hacemos el programa, ¿eh? Bueno, como bien decía el flyer, a final del programa nos vamos a estar escuchando, nos vamos a estar despidiendo con algo de esta banda rock punk, ¿eh? Allá por fines de los 70, principios de los 80, estamos hablando de The Clash. Así que bueno, eso va a ser para dentro de un ratito nada más, ¿eh? Vamos entonces, no perdemos más tiempo, vamos con el próximo bloque y hablando de rock punk, también vamos a escuchar un muy buen tema de este muy buen solista. Estamos hablando de Billy Idol y pegadito David Bowie. You gotta toss and turn. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Bueno, estamos terminando de escuchar o disfrutar al gran Duque Blanco, David Bowie. Lamentablemente ya no se encuentra entre nosotros, ya ha fallecido hace poco. Así que bueno, siempre es bienvenido aquí a nuestro programa este excelente cantante, excelente bailarín también, ¿por qué no? Que nos ha dejado varios hits que hemos disfrutado allá por los mediados de los 80. Bueno, casi nos quedan algo menos de 10 minutos para intentar disfrutar estos dos temas que todavía nos quedan, que trajimos, mejor dicho, para compartir con todos nuestros amigos y amigas. Recuerden que vamos a estar encontrándonos el próximo viernes y todos los viernes, para aquellos que quizás nos conoce hace poco tiempo a esta parte, a partir de las 22 horas, Esencia Retro, como cada fin de, les trae el mejor resumen para empezar el fin de semana de la mejor manera, lo más distendido que podamos, para olvidarnos quizás un poco de los problemas, de las idas y corridas semanales. Bueno, nosotros los invitamos todos los viernes a partir de las 22 horas a disfrutar de esta música de la década dorada, como la catalogamos aquí en el programa, que es casi infinita, ¿eh? Así que ya saben, están todos invitados. Vamos entonces con lo prometido ahí en nuestro flyer, donde compartimos una excelente foto de esta muy buena banda rock punk, The Clash. The shaking for this kind. Bueno, estamos terminando de disfrutar este último bloque con The Clash y pegadito estos cuatro muchachos. Estamos hablando de los de Romantics. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado, amigos. Este viernes ya se termina, 13 de septiembre. Nos estamos reencontrando, si Dios quiere, el próximo viernes en víspera de la primavera. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado al programa, al igual que nosotros, aquí con todos nuestros amigos, nuestras amigas. Y si Dios quiere, nos estamos reencontrando el próximo viernes a partir de las 22 horas. Chau y muy buen fin de semana para todos. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Notorious. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto.